donde la madre, la enfermedad, la muerte y el amor se rozan sin pedir disculpas. Tras la pausa, continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en los diversos canales como Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta de hoy es: ¿lees poesía en momentos de? Opción 1, crisis. Opción 2, calma. Opción 3, búsqueda personal. Seleccione todas las que aplican, porque su opinión cuenta. Que al final de este conversatorio le vamos a pedir a don Esteban que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchísimas gracias por los saludos, que luego lo vamos a compartir aquí en vivo a través de Luna 9 Radio Digital y también desde nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, estamos como @FemInternationalTV. Activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Antes de continuar, queremos recordarle que este programa es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors VIP, quienes nos acompañan, así que no se despeguen. Vamos a tomarnos ese riquísimo café de las mañanas. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. La India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9Radio Digital. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:20 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 32 grados Celsius. Es decir, estamos en menos 6. Perdón. Confusión aquí. Ahora sí, gracias. Reporte del weather. Estamos en 20 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 32 grados Fahrenheit, que es equivalente a decir que estamos en menos 6 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales y tendremos un interesante conversatorio con nuestro invitado de la mañana. Me refiero al señor Esteban Ferrari, quien es kinesiólogo, docente universitario, gestor en salud pública y escritor argentino, y comparte con nosotros su libro, Un Lugar Inadecuado. Vamos entonces a continuar con nuestra programación, sin antes compartirles la frase del día. La poesía es el lugar donde el cuerpo piensa. Anna Carson. Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que tenemos habilitado ya los chats tanto en las plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp, tomen nota, que es el más 1-551-254-8201. De nuevo, más 1-551-254-8201. Y si está dentro de los Estados Unidos, tenemos número de cabina aquí en New Jersey. El código de área es el 201-305-0841. 201-305-841 es el número aquí en New Jersey. Y estamos revisando ya las plataformas. Gracias por la interacción. En breve vamos a compartir los saludos y la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo donde nos están siguiendo. Así que los invitamos a que participen en la encuesta del día de hoy. Recuerden que su opinión cuenta muchísimo para nosotros y estamos en cada programa poniendo una encuesta según el programa que tenemos el día de hoy. Les estamos preguntando, ¿lees poesía en momentos de opción 1, en crisis, opción 2, en calma, u opción 3, en búsqueda personal? Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedirle a don Esteban que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su opinión cuenta. Pues son exactamente 10:23 minutos. 10 de la mañana con 23 minutos. Vamos a estar revisando, como dije, las plataformas de las redes para compartir totalmente en vivo los saludos y los comentarios de nuestra querida familia. Así que vámonos con un tema musical y luego regresamos para empezar este conversatorio aquí en Jueves Culturales del Café de las Mañanas. Ya volvemos. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son exactamente 10:27. 10 de la mañana con 27 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar los jueves culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 5 de febrero del 2026. Comenzamos. Esta mañana nos acompaña Esteban Ferrari, quien es kinesiólogo, que es fisioterapeuta en otros países, docente universitario y gestor en salud pública, con amplia experiencia en instituciones académicas, investigación científica y organizaciones profesionales del ámbito de la salud. Ha formado parte de equipos clínicos deportivos y ha sido autor de múltiples publicaciones especializadas. Su interés por lo humano lo llevó también a crear Esteban Literario, un blog donde combina reflexión, sensibilidad y palabra escrita. Lector apasionado desde siempre y escritor silencioso durante años. Da a conocer por primera vez su voz narrativa en Un lugar inadecuado. En este libro, Esteban despliega 10 historias que, inspiradas en hechos reales, se mueven en la frontera entre lo cotidiano y lo inexplicable. Con una prosa cercana y surgente, invita al lector a explorar ese espacio ambiguo donde lo real y lo fantástico se rozan y se confunden. Es creador y conductor del microcultural Desde un Rincón del Alma, que se emite en formato streaming en Facebook Live y Google en el programa Viva la Vida. El mismo está compuesto de críticas literarias, historias de autores, novedades en libros, etc. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenos días, don Esteban. ¿Cómo se encuentra usted aquí el día de hoy? Muy buenos días. Estoy muy bien, muy agradecido de estar con ustedes en este prestigioso programa donde nos ve tanta gente, y agradecido también por darme la oportunidad de dar a conocer mi obra. Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Gracias. Gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nosotros, con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a empezar este conversatorio, don Esteban. Un lugar inadecuado es un título que incomoda desde el inicio. ¿Cuándo y desde dónde nace este libro? Cuéntenos, por favor. Bueno, este libro nace hace mucho, es una historia familiar. nació en historias que contaba mi abuela materna y en cosas que me fueron pasando a mí o a integrantes muy cercanos de mi familia. Tal como vos lo describiste en mi presentación, muy buena desde ya. Yo escribo desde que tengo 12 años, ¿no? Literatura. Pero recién de la pandemia para acá me decidí primero a hacer el blog. Bueno, lo leyó mucha gente y me decían, tenés que hacer un libro con estas historias. Bueno, sí. Y bueno, me decidí a hacer este libro, si Dios quiere, el primero de una larga serie que salió en junio del año pasado, se publicó. Y bueno, mi pasión por la literatura es de hace mucho, pero publiqué recién hace poquito, el año pasado. Excelente, lo felicito, muchísimas gracias nuevamente. La verdad que uno siente al leer la sinopsis de que no es un libro escrito para publicar, sino para sobrevivir. La verdad, gracias por ello. Usted escribe, revolcarse en la materia siempre da una perspectiva certera. ¿Por qué el cuerpo aparece como garantía de verdad en su escritura, don Esteban? Porque los relatos son reales, son reales. Algunos están teñidos por un poco de ficción, pero los relatos, los hechos, han sido reales. Por eso la portada del libro, si la estás viendo, dice Relatos casi fantásticos. Muchas gracias, don Esteban. La verdad que en tiempos donde todo se teoriza, pues usted baja la poesía, digamos, al músculo, a la piel, y uno lo puede sentir. Muchas gracias, don Esteban. Como kinesiólogo y gestor en salud, don Esteban, convive diariamente con el dolor físico. Pero, ¿cómo dialoga esa experiencia profesional con su voz poética? Cuéntenos. Ah, es una muy buena pregunta. Yo suelo decir siempre que mi hemisferio izquierdo, que es el racional, el producto de la formación científica, durante muchos años entró en conflicto con mi hemisferio derecho, que es el más mágico, más creativo. Y pensé también que no podían ser compatibles, pero los he hecho compatibilizar y ahora están en paz. Han hecho las paces, un hemisferio con el otro. Y bueno, di a conocer esta obra que tiene es hechos reales, pero tiene mucho, cuando la persona lo lee, le parece que estuviera leyendo un relato de ciencia ficción. Sí, y es verdad, trabajado 10 años en terapia intensiva, he estado en contacto muy cercano con la muerte diariamente, con el dolor de las personas con discapacidad, y bueno, eso tal vez me ha vuelto más sensible y más permeable y más perceptivo a todo lo fantástico que ocurre en las cosas cotidianas y por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Porque este libro realmente encuentra la fantasía y la magia dentro de las cosas cotidianas. Aquí a la vuelta de tu casa, en tu casa, cuando vas a comprar el pan, siempre nos están sucediendo cosas. Creo que he podido compatibilizar mi formación científica con esta veta literaria, este género de realismo fantástico, cultivado por grandes autores, ¿no? Gabriel García Márquez, nada menos, ganó el Premio Nobel de Literatura con Cien Años de Soledad, Isabel Allende de Chile, Ernesto Sábato de Argentina, el gran Jorge Luis Borges también de Argentina, más, no me quiero olvidar, pero hay muchísimos autores de este boom latinoamericano, como se dio a llamar en los años 70, que fue el realismo fantástico. Hablando Pero de los siempre clásicos. no ofreciendo, por lo menos en este libro no hay respuestas, contamos los hechos tal cual sucedieron y también lo escribí en la introducción, que cada lector saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Usted menciona los clásicos, los grandes, como bien dice usted, el boom de la literatura. La verdad, es muy enriquecedor compartir, digamos, con alguien como usted que tiene tanta trayectoria. y tanta influencia de tanta gente que ha dejado su marca a nivel de literatura en Hispanoamérica. La verdad, gracias, don Esteban, por compartir con nosotros. Es de verdad un placer estar aquí compartiendo esta gran obra que nos presenta el día de hoy aquí en Jueves Culturales. Vámonos a una brevísima pausa comercial, pero le vamos a pedir al regreso, si pudiese usted, compartir un fragmento de su libro con nuestra querida audiencia internacional. Sería un verdadero privilegio para nosotros. No sin antes recordar a nuestra familia de Luna 9 Radio que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos, tanto de WhatsApp, de Telegram, Facebook, como también en las redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital, en nuestro canal de YouTube en vivo, también en el chat, ahí pueden compartir con nosotros. Y le vamos después a pedir a don Esteban que nos dé un feedback, porque tenemos la encuesta del día de hoy, donde les preguntamos, ¿lees poesía en momentos de? Opción 1, crisis. Opción 2, calma. Opción 3, búsqueda personal. Marque todas las que se apliquen y estamos a su servicio. Al final de este conversatorio, pues vamos a estar dando este feedback. Gracias a quienes están activamente participando, ahí los vemos en las distintas plataformas, pues muchas gracias porque ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia, en distintas partes del mundo donde nos están sintonizando. Gracias por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Galante, tan bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados. En el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9Radio Digital. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:47. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 22 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 31. Es decir, que estamos en menos 6 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio junto con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Me refiero a don Esteban Ferrari, quien es kinesiólogo. También estaba compartiendo con nosotros este grandioso libro que nos presenta el día de hoy. Me refiero a Un Lugar Inadecuado. Pues antes de continuar con nuestra programación, nosotros le habíamos pedido a don Esteban que compartiera un fragmento con nosotros. Pero antes, deseo pues agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes donde nos están siguiendo a través de la plataforma de radio. Gracias a quienes están en Estados Unidos, en México, en Perú, también ahí lo vemos en pantalla. Muchas gracias por su constante apoyo, por su preferencia. También tenemos los saludos, la interacción de don Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú, desde Facebook, que también ahí nos está saludando. También damos la más cordial bienvenida a Celi Lora y también a Ana Creadora. Ellos están en Instagram. Gracias de verdad por compartir, por darle like a nuestras publicaciones y bienvenidas a Luna 9 Radio Digital. Así también tenemos la interacción de Beatriz Margaño, que mandamos un fuerte abrazo, y también a la señora Violeta Echeverría aquí en el estado de New Jersey. Muchas gracias. Seguimos revisando los saludos para poder compartirlos en tiempo real aquí con ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias, como siempre decimos, por su preferencia. Pues dicho lo anterior, estamos listos, don Esteban, para poder compartir con usted cuando así usted lo desee. Los micrófonos son todos suyos. Por favor, si pudiera compartir un fragmento de su libro. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, les voy a leer un fragmento de la primera historia del libro que se llama Doña Elisa. He visto demasiadas muertes en mi vida profesional y personal. Tengo demasiadas preguntas sin resolver. Muchos miedos y confusiones ante lo desconocido. Mi mente, entrenada para pensar en forma científica, entra en conflicto con los hechos que sucedieron esa mañana. Realidad basada en la evidencia reza el paradigma en el que fui formado. Una premisa que sigue sin dar respuesta a mis interrogantes, dado que no he encontrado respuestas hasta ese día, cuando debí rendirme ante la contundencia de los hechos. Mi miedo a la muerte estuvo siempre omnipresente, a pesar de verla cara a cara todos los días y, desgraciadamente, naturalizarla por fuera. Aprendí a convivir con ella. Muchas veces intenté llenar mis vacíos con frases hechas, como que la muerte es parte de la vida o la muerte es solo el principio, que en el fondo no hicieron más que acrecentar mis inseguridades. Descubrí a través de los relatos de los vecinos y luego a partir de nuestro encuentro que Doña Elisa era una antigua habitante del lugar, creadora, según me contaron también, de las más ricas empanadas de toda la región. Venían personas de todos lados a comprar su maravilloso producto. La señora en cuestión, casualmente, era alguien que, cansada también de la gran ciudad, había decidido dejarla atrás. Al enviudar dejó prácticamente todo detrás suyo y decidió venir, al medio de ese bosque inhabitado de aquella época, a una humilde casa heredada de sus padres. Lo único que se llevó fue su piano, ya que era profesora de música y de idioma francés, una mujer culta y refinada. Detalle este que noté rápidamente en nuestro primer y único encuentro. Tal vez por el grito o el golpe de mis manos rompiendo la natural tranquilidad de la zona, una vecina de la propiedad continua salió y me preguntó qué deseaba. Me presenté como nuevo vecino, le conté mi encuentro con la anciana y que había venido a buscarla porque quería comprar empanadas. La vecina me miró maternalmente y me dijo: Doña Elisa murió hace 15 años. Sin proponérselo, Doña Elisa dio respuestas a mis preguntas, o al menos a unas cuantas. Nunca pude precisar con exactitud si algunas veces, durante mis caminatas vespertinas, al pasar por su casa, escucho algo parecido a las dulces notas de un piano, o si es el viento jugando entre los árboles. Doña Elisa, la primera historia de un lugar inadecuado. Fuerte aplauso, wow, muchísimas gracias. De verdad que lo contagia a uno y quiere uno escuchar más y conocer más acerca de ello. Y lo estamos pues profundamente agradecido con usted, don Esteban, por compartir Doña Elisa. Gracias nuevamente. Continuamos con este conversatorio. La enfermedad atraviesa su obra sin romanticismo. Díganos, don Esteban, ¿cómo se escribe sobre el deterioro sin caer en la autocompasión? Cuéntenos. Y bueno, primero naturalizar la enfermedad, naturalizar que el deterioro es común a todos los seres humanos, aceptarlo, ¿no?, en uno mismo. Ya uno no es lo mismo que hace 20 o 30 años. En principio, hacer las paces con la naturalidad de los acontecimientos de la vida. Y luego, bueno, seguir apuntándole a la vida, que siempre hay esperanza, ¿no? Y siempre, como digo yo, hay una zanahoria por delante que nos impulsa a seguir y a estar más vivos que nunca. Pero se puede escribir, sí, desde el dolor y dejar un poco de lado el dolor y apuntarle. Yo creo que un lugar inadecuado es un canto a la vida, a pesar de que está rodeado de enfermedad y de muerte. Creo que finalmente es un canto a la vida, a la esperanza y al amor. Y en esas son las cosas en las que creo. Muchísimas gracias, don Esteban. Hay, digamos, pues una honestidad brutal en sus versos, ¿no? De que no o pide consuelo. Gracias, don Esteban. La figura de la madre aparece también como un núcleo emocional. Cuéntenos, ¿qué lugar ocupa la maternidad en este libro? Sí, tengo una historia, la última del libro, que se llama Caricias del Más Allá. Es una historia totalmente real, de punta a punta. La versioné un poquito, la dibujé un poquito, pero la historia es absolutamente real y es lo que sucedió después de la muerte de mi mamá. Con el nombre Caricias del Más Allá ya se pueden imaginar las personas que me están escuchando de qué se trata, pero lo que les puedo decir es que está escrito desde el corazón, desde el amor. A mi mamá la recuerdo todos los días. Creo que soy una de las personas que han hecho de mí lo que soy, es ella, ¿no? Porque me enseñó a leer a los 4 años con los clásicos de la literatura, me traía a Julio Verne, me traía a Emilio Salgari, bueno, a Robin Cook, y bueno, todos esos autores me han formado y me han modelado, ¿no? Mi pasión por la lectura y por los temas literarios. Excelente, es una excelentísima manera de introducir todo lo que es la literatura con esos autores. Pues la verdad que uno de niño siempre ha disfrutado mucho de todas esas obras. Gracias por las memorias, por compartirlo con nosotros y la sensibilidad del caso. Esta pregunta a veces suena, ¿no?, como especialmente en nuestra audiencia. Resuena mucho porque pues está compuesta de mujeres, profesionales y madres. Por eso te queríamos preguntarle acerca de la maternidad en el libro. Gracias nuevamente, don Esteban. Quiero decirte que vengo de una familia de mujeres fuertes, ¿no? De mujeres con mucho carácter, adelantadas a su tiempo, instruidas, valientes, luchadoras. Wow. Por eso hago un culto a la mujer, ¿no? Porque creo que este libro, de hecho, el alma mater o de inspiración fue mi abuela materna, ¿no? Mi mamá también influyó, pero influyó en mí, en la creación de mi gusto por la literatura, pero el alma mater de este libro es mi abuela materna, que también la describo en varias de las historias. Muchas gracias por compartir ello, por esa manera que tiene usted de poder introducirlo dentro de la literatura, mezclarlo en las historias, y pues coincido y comparto mucho con usted, más de lo que usted cree. Gracias nuevamente, don Esteban. Don Esteban, Eros y Tánatos sobrevuelan todo el poemario. ¿Escribió este libro desde el miedo a la muerte o desde la pulsión de la vida? No, yo creo que, como ya lo dije en mis escritos, el libro trata de reflejar hechos reales. Si alguna persona, el que me lee, se identifica y hace que leyendo estas historias reales pueda disminuir su miedo a la muerte o empezar a investigar o a creer en algo, bueno, bienvenido sea. Pero el libro no está escrito desde el miedo a la muerte, está escrito desde el amor, digamos, el amor. Creo que finalmente es un canto a la vida, a pesar de que muchas de las historias están relacionadas con la muerte. Muchísimas gracias, de verdad. Es que parece en sus textos de que ambas fuerzas se empujan, pero que ninguna gana del todo. Por eso que estábamos preguntando. Muchísimas gracias. Es el equilibrio permanente de la vida misma, ¿no? El yin y el yang, las dos fuerzas se empugnan. Lo importante es encontrar el equilibrio para mí, ¿no? Eso es muy difícil lograrlo a veces, ¿no? Y conforme se va tramando la historia y conforme los personajes, la perspectiva que uno le quiera dar, pues etcétera, etcétera, todo eso influye, y la verdad que no es nada sencillo, y pues disfrutamos nosotros de su gran libro. Gracias, don Esteban. Su poesía es eléctrica, por momentos, perdón, por momentos surrealista. ¿La forma surge de manejar consciente o es una consecuencia del estado emocional desde el que usted escribe? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que se convergen también ambas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, leo alguna historia, leo Caricias del Más Allá. El otro día la leí en otra entrevista y me puse a llorar. O sea que la emoción no se aleja nunca, ¿no? Está siempre presente. Pero a la historia en sí misma y a lo que uno trae desde la cuna, ¿no? Sea bueno, sea malo, los lectores lo dirán. Siempre hay que agregarle un poquitito de técnica, ¿no? Para eso me he ido formando con talleres literarios. Cuando me decidí ponerme a escribir en serio y dedicarme a esta profesión de lleno, tomé talleres literarios con gente muy buena, muy positiva, y que me han enseñado muchas cosas. O sea, sin cambiar mi estilo, porque jamás cambiaría mi estilo, y me lo han dicho los profesores, no tenés que cambiar tu forma de escribir, pero sí ir limando algunas cosas técnicas, ¿no? El que escribe sabe, sobre todo en este libro son 10 relatos cortos, pero bueno, ahora a fin de año sale una novela mía, y la novela es otra cosa, la novela es otra, técnicamente es otra cosa diferente. En el relato tiene que seguir unos pasos técnicos, por eso decía, ante tu pregunta de lo emotivo y lo racional, lo emotivo siempre está presente. Yo no puedo escribir si no es desde el corazón. Pero le he ido agregando un poco de técnica, ¿no? Saber captar la atención del lector. Ir dándole algunas cositas, pero no darle todo. Y dejar la definición para lo último, ¿no? Algunas cositas técnicas también, como las puntuaciones, bueno, el uso de comillas, bueno, algunas cositas técnicas que sin, digamos, apartarme de mi estilo y sin dejar de escribir con el corazón, hace que combine las dos cosas, ¿no? Lo racional con los sentimientos. Una increíble fusión, la verdad que gracias. Antes de irnos a la breve pausa, quisiera preguntarle algo que hace muchísimo no pregunto a nuestros invitados. ¿El escritor nace o se hace? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que nací. Yo voy a hablar por mí. Okay. Yo voy a hablar por mí. Y retrotrayéndome a tu pregunta anterior, creo que me hice también, ¿no? Obviamente lo que escribía a los 12, 14, 15 años no es lo mismo que lo que escribo ahora. ¿O cómo lo escribo ahora? O sea, lo que uno trae de la cuna, esa capacidad de poder relatar, creo que hay que agregarle, repito, técnica, ¿no? Técnica para que el producto sea bueno y sea accesible y que la gente que lo lee se interese. O sea, la respuesta es ambivalente, para sintetizar. El escritor nace y se hace, por lo menos en mi caso. Muchísimas gracias. ¿Y cuál sería ese truco de Esteban Ferrari para, digamos, los escritores emergentes que tienen ese, entre comillas, miedo a la página en blanco? ¿Cómo empezar a escribir? No, yo creo que yo estoy acostumbrado, te repito, Francisco, porque yo escribo desde hace mucho. O sea, para mí escribir es un placer, es un cable a tierra, es adentrarme en otros mundos, explorar distintas personalidades. Me gusta mucho lo humano y describir qué le pasa a la persona por dentro, ¿no? Las ambivalencias, los miedos, las inseguridades. Parece que un poco pasa por ahí. No sé si es un secreto o una clave. A mí me sale naturalmente. ¿Y qué le aconsejaría a alguien que recién empieza y, digamos, tiene ese miedo a cómo empezar a escribir? No, el consejo que les doy es que escriban, que se sienten en un papel, se sienten, no importa que publiquen o no, porque publicar es un tema, ¿no? Es todo un tema. Pero para mí es sanador, cuando yo me siento, y tengo muchas cosas escritas que no sé si algún día voy a publicar, pero para mí es una terapia. O sea, realmente si tenés un gran dolor o estás atravesando una crisis y tenés ganas de escribir, yo, desde mi humilde punto de vista, les recomendaría que escriban. Se sientan y escriben. Si no tienen una PC, una máquina, aunque sea manuscrito. Y después lo lean, dejen pasar un tiempo y lo lean. Siempre se puede mejorar. Y no es necesariamente publicar, sino escribir como un acto de sanación. Excelente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y por ahí muchos escritores que pues, nos han compartido distintas maneras, ¿no? Hay otros de que sí nos dicen que tienen ese, cuando son emergentes sobre todo, ese miedo, por ponerlo así, a no saber cómo empezar. Muchos nos aconsejan así, escribe y luego lo vas editando. Y luego lo vas puliendo, pero lo importante es, como decir, es empezar, ¿no? Entonces, por eso que es una pregunta que nos gusta siempre hacer, y sobre todo a nuestros invitados como usted, que tiene tanto que compartir con nuestra querida audiencia a nivel internacional, porque la verdad que usted da cátedra, maestro, y le agradecemos infinitamente ello. Gracias nuevamente. También vamos a recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas. Ahí vemos que ya están llegando saludos y preguntas, así que al regresar vamos a compartirlo mientras seguimos conversando con don Esteban Ferrari y su libro Un Lugar Inadecuado. Así que no se vayan porque a lo mejor, como en la buena literatura, siempre ocurre en el centro del relato. Participen en nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta es... ¿Lees poesía en momentos de 1. Crisis, 2. Calma o 3. Búsqueda personal? Al final de este conversatorio, don Esteban nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Así que no se mueven de ahí. Ya regresamos. Estamos en el Café de las Mañanas en nuestra sección Jueves Culturales. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Corazones.

Una temperatura aquí está en 23 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 5 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio con nuestro invitado de lujo. Me refiero al señor Esteban Ferrari, quien es kinesiólogo, docente universitario, gestor en salud pública y escritor argentino. Está compartiendo con nosotros su libro, Un Lugar Inadecuado. Antes de continuar con nuestra programación, deseo pues agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y mandamos un fuerte abrazo a Miriam Mendoza en Ecuador, también a Diana Minglin en Argentina. Muchas gracias. Y le cuento, don Esteban, que tenemos comentarios también de doña Miriam, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, quien a través de nuestro canal de YouTube nos pone saludos desde Ecuador. Perdón, abrazos, bendiciones, aquí escuchando con mucho gusto, y dice que va a tomarme esa pregunta, que yo nací y que en el camino me fui haciendo desde mi ser. Muchas gracias a Miriam Mendoza, un fuerte abrazo para usted y su esposo, gracias por su preferencia. Les recordamos de que pueden hacernos llegar siempre sus saludos, sus preguntas, comentarios en nuestras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También pues les queremos agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que ahí estamos viéndolos en pantalla. Gracias por su constante apoyo. Ya saben que estamos en Zeno Radio, en myturner.com, en usstream.com. Ahí nos escuchan desde cualquier dispositivo mientras tengan conexión a internet. Muchísimas gracias. Don Esteban, ¿para quién escribe Esteban Ferrari? ¿Para usted? ¿Para un lector ideal? ¿O para nadie en particular? ¿Qué nos puede comentar acerca de ello, don Esteban? La pregunta tiene varias respuestas. Escribo para mí, primero porque es un placer, es un sentimiento y es sanador. Y después, la idea que tengo, el deseo que tengo es poder conectar con las personas, ¿no? A mí me mandan mensajes, la gente, me dice, uy, vos sabés que a mí me pasó algo parecido, o me hiciste llorar con este libro. Tampoco es la intención hacer llorar a nadie, pero bueno, evidentemente toqué alguna fibra, ¿no? O sea, a mí me gustaría conectar con la gente que, bueno, que le gustan estos temas, y que se pueden sentir identificados y poder interactuar, ¿no? Creo que una de las cosas más maravillosas que tiene esta era digital es que uno puede interactuar con gente de todas partes del mundo. Estoy en todas las redes, me pueden encontrar por todas las redes como Esteban Ferrari, y me parece que escribo para intercambiar, interactuar y escribir desde y para el corazón de las personas. Muchísimas gracias, don Esteban. Como bien lo menciona, ¿no? Esta es una pregunta clave en tantos tiempos de algoritmos y likes y todo, y bendita tecnología, que nos permite en un nanosegundo estar en distintos países y así poder interactuar con otras personas en distintas partes del mundo. Gracias a Vina Esther Mendoza Flores, a quien nos está saludando desde Perú. Muchas gracias. Don Esteban, el amor aparece siempre por debajo de la carcasa dura. ¿Es el amor el último refugio o la última trampa? ¿Qué nos puede decir usted? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que el amor es el último refugio. El amor concebido universalmente, ¿no? No el amor, que también podemos hablar del amor físico por otra persona, pero creo que el amor universal es lo que subyace siempre, por lo menos abajo de lo que yo escribo, ¿no? Está siempre omnipresente también. Pero el amor en el sentido amplio y abarcativo de la palabra, que trasciende por mucho el amor físico que podemos sentir por otra persona. Wow, increíble, gracias, don Esteban. quedó muy resonando lo que usted acaba de comentar con nosotros. Gracias. Don Esteban, ¿qué espera que sienta, digamos, una mujer que lea este libro mientras sostiene su rutina, su familia y sus silencios? Bueno, lo puede escuchar también porque está en formato audiolibro. Wow. Después hablamos de eso. Yo espero conectarme, conectarnos desde los sentimientos, hacer empatía, que podamos encontrar puntos en común. Ah, mirá, esto a mí me pasó algo parecido. Y que pueda llegar a los sentimientos, ¿no? A los profundos sentimientos de cada persona que me está leyendo, porque está escrito así, ¿no? Le puede gustar o no a la persona mi forma de escribir, eso es muy, digamos, relativo a cada persona, pero está escrito con el corazón y va directamente al corazón de las personas. Si bien son relatos fantásticos, pero están escritos desde el corazón y hacia el corazón de las personas. Así que me gustaría que se emocionen, que sientan empatía, que si tienen ganas de contactarme, me contacten e intercambiamos, interactuamos. Repito, para mí, una de las cosas más lindas que tiene esta aventura de la literatura es poder compartir con los lectores, ¿no? Totalmente de acuerdo, muchas gracias, porque muchas veces la poesía llega cuando todo lo demás exige demasiado. La verdad que sí. Y ya que nos menciona, díganos por favor, don Esteban, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos están disponibles? Bueno, sí, el libro, acá lo verás, lo pueden conseguir en el resto del mundo. Digo el resto del mundo porque en Argentina hay otra editor. En el resto del mundo, en Amazon.es. Ahí está en todos los formatos. Está, por supuesto, en formato físico, en audiolibro, en Kindle y en ebook. Cualquiera de los formatos lo pueden conseguir en Amazon.es. Y aquí en la República Argentina me lo editó el grupo Tercer Milenio, que también tiene una tienda virtual. Lo pueden entrar a la tienda virtual y se lo envían a su casa. Excelente, muchísimas gracias. ¿Pueden mostrarnos nuevamente, por favor, la portada? Porque vamos a tomar una foto para la ponerla en las redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué nos puede hablar de la portada? Porque la verdad que llama muchísimo la atención, lo felicito por ello. Es la primera edición, la primera versión. ¿Cuántas veces se editó? ¿Qué nos puede comentar acerca de ello, don Esteban? Estoy orgulloso de mi portada, porque tengo que contarte que mi hija, Paula Ferrari, además de escribir el prólogo de este libro, se puso al hombro todo lo que es la edición y la corrección. Y bueno, la portada fue una decisión que tomamos con ella y con una diseñadora. Yo tenía una idea. Quería que fuera así en blanco y negro y minimalista, ¿no? Tal como soy yo. Y representa un poco al ojo que todo lo ve. O Horus. El ojo con el cual miramos las cosas que nos pasan, ¿no? Con cierta sorpresa. Así que significa eso. Y la decisión la hemos tomado con mi hija y con una diseñadora gráfica. Felicito, porque llama muchísimo la atención. Y sí, tiene... Lo primero que viene a la mente, ¿no?, es el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, y la verdad que también en otra simbología que existe, y la verdad que no, nos quedamos así como, wow, qué impresionante, lo felicito. Don Esteban y a su hija también, muy, muy buen trabajo. Gracias a nosotros, para nosotros los lectores, pues nos encanta, ¿no? Y desde el punto de vista de diseño gráfico, que es a lo que me dedico, la verdad que está muy bien diseñado, los colores balanceados y todo, lo felicito por ello. Gracias. Y esa lección siempre cae muy bien. Claro, sí. Inclusive el libro, las páginas están hechas a propósito, ¿no? Como un estilo vintage, como medio amarillentas. No son viejas, son nuevas, pero están hechas así como para darle una cierta aura, un cierto clima, ¿no? Uno extraña ese color, ¿no? De las páginas antiguas, de cuando uno iba a la biblioteca, de cuando uno entraba y sentía ese olor a papel, que tan rico era, y se extraña, sí. Se llega a extrañar muchísimo. Está hecho así a propósito, ¿no? Para que tenga esa atmósfera, digamos. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien pensado, la verdad, porque ya hace tiempo que no se ve nada de eso, así que lo felicito por ello. Gracias. Este libro, ¿sana, incomoda o abre heridas, don Esteban? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que las tres cosas. Es imposible decir que no sane. A mí me sanó escribirlo. Pude superar muchos dolores al volcarlos en papel. Y puede incomodar a cierta gente con sus creencias. Yo soy muy respetuoso de las creencias de las personas. Entonces, si alguien se incomoda, bueno, desde ya pido disculpas, no era la idea de que alguien se incomode, porque por ahí choca un poco con su modelo de creencias, ¿no? Esto no intenta, voy a repetir una vez más este concepto, en general el realismo fantástico no intenta formar opinión. El realismo fantástico, de la mano de todos los maestros que mencioné antes, y este libro sigue esa línea, intenta relatar los hechos tal como sucedieron, y después cada cual le da su propia interpretación. El tema de la muerte, por ejemplo, es un tema muy discutido, que produce muchas controversias, que produce mucho dolor. Hay gente que ni siquiera lo quiere mencionar, hay gente que lo niega, hay gente que se refugia en la religión. Yo creo que todas las creencias son respetables, o todas las formas de ver este tema, por ejemplo, la muerte, desde muchos puntos de vista. Por eso creo que a algunas personas puede llegar a incomodarle, pero no está creado para eso. Está creado para relatar los hechos tal cual como sucedieron y que, voy a repetir una vez más porque me parece que es un concepto enriquecedor, que cada lector saque sus propias conclusiones. Me encanta eso. Muchísimas gracias, don Esteban. Le comparto que tenemos interacción, saludos, emojis. Ahí está Guaira, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta Medellín, Colombia. Muchísimas gracias. También tenemos de Sabitechi Flores en Perú. Muchas gracias. Gina Alfaro también aquí en New Jersey. Nos está mandando emojis y compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Irene Avecia, hasta Málaga, España. También ella es miembro del equipo de Femme International Magazine en la sección Destinos, que luego vamos a mencionarlo. Y mandamos un fuerte abrazo y hasta a cargo de esta sección Destinos, que es el turismo. Y la verdad que la felicitamos por ese excelente trabajo que siempre nos presenta. También a Marité Cornejo, merci beaucoup, en Francia. Ella es escritora chilena, radica allá en París. Muchas gracias por su constante apoyo, por esa interacción que siempre tiene con nosotros. Gracias a Wendy DJ, y orgullosamente guatemalteca, y está en Nueva York. Mónica Chavarría, un fuerte abrazo, señora, para usted y su esposo. Y es colombiana, radica aquí en Hackensack, New Jersey. También tenemos Lorena Gómez, un fuerte abrazo, señora Lorena, de aquí en West New York, New Jersey. Don Salomón García García, fuerte abrazo, gracias por su constante apoyo. Walt Salara, aquí en, New Jersey, en Estados Unidos. También tenemos a la señora María Cao López en Barcelona, España. Susana Ita, también muchas gracias aquí en New Jersey. Como puede ver, hay mucha interacción. Licenciada Zent en México, muchas gracias. Central Niebla, también. Katia Quiroz, aquí en Union City, New Jersey, muchas gracias. Luego nos ponemos en contacto con ella también. Señora Lourdes Vázquez en New Jersey. Gracias a Silvia González y señora Bella Ruiz, aquí en New Jersey, en... está en Patterson, no. Bueno, está aquí en el estado de New Jersey con el restaurante La Cocona. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno por ese constante apoyo que siempre nos están brindando y déjenos saber sus preguntas, comentarios o okay, que gracias a Miriam nos dice muy lindo lo que está compartiendo el excelente escritor Esteban Ferrari y comparto. Escribir es sanar y leer también. Muchísimas gracias y nos dice, y por supuesto, escucharlos a ustedes. Muchas gracias, señora Miriam. Un fuerte abrazo hasta Ecuador. ¿Qué más tenemos con nosotros? Nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que nos comparte siempre su pensar, su sentir. en las distintas plataformas. Doctora Paulina, también gracias por su constante apoyo, parte del equipo de Luna 9 Radio y también de la revista FEM. Ella está en Ciudad de México. Ana Creadora, muchas gracias de nuevo por la interacción. Círculo de Mujeres Casaluna, también en España, gracias. Lola Linda, gracias. Esto es en Instagram. También estamos viendo a Max Bartender. Fuerte abrazo. También para Santino Valverde, bienvenido. Ahí lo está siguiéndonos. Vamos a darle a seguir. Gracias. Cuidar desde el amor. Bienvenidos. Gracias también. Alex Guerra, fuerte abrazo. A don Roberto Carpio, maestro Carpio, un fuerte abrazo hasta Ciudad de México, también escritor. Gracias a Norma Silverio por estar con nosotros. Carmen Cime, fuerte abrazo hasta New York. Nancy Sánchez, Ruth Cortés en Florida. Gracias. Rosalía de la Soledad, Ligia Patricia. Gracias, señora Ligia, un fuerte abrazo aquí en el estado de New Jersey. También tenemos a Laritza Coach. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Qué le parece, maestro, todo lo... la interacción que están mostrando nuestra familia de Luna 9 Radio el día de hoy? No lo puedo creer, estoy muy contento y les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí, por prestar atención. Bueno, la verdad que me emociona saber que hay gente linda de tantos lados, ¿no? De tantos países, y que nos podemos juntar en esta pasión por la literatura. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Hace don Esteban por compartir con nosotros, de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ahí lo estamos viendo también en las distintas plataformas. En Zeno Radio, también en myturner.com. Gracias también en US Stream desde Estados Unidos, México, Perú, España. Ahí los vemos en pantalla. Gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Don Esteban, ¿qué lugar ocupa hoy la poesía en una sociedad que vive acelerada y anestesiada? Qué pregunta también, ¿eh? Y la verdad, lamentable, hice una serie de videos educativos que también me gusta hacer, un poco desde mi profesión, alertando sobre los problemas que están teniendo, sobre todo, niños y adolescentes, por la falta de lectura, por el sobreuso de pantallas, ¿no? Y creo, el otro día también decía en una entrevista que la solución es la educación, ¿no? La educación, y tratar de incentivar un poco más a la gente que lea un poco más, a los padres que le lean un cuento cuando sus hijos se van a dormir. Yo sé que es difícil, pero creo que estamos viendo, los kinesiólogos, estamos viendo trastornos posturales también, producto de estar mucho tiempo agachados sobre las pantallas, trastornos de neurodesarrollo, déficit de atención, problemas en el aprendizaje. O sea, me parece que la poesía y la prosa no están ocupando el lugar que deberían ocupar, o que por lo menos recuerdo yo que ocupaban antes, para mi gusto. Creo que tenemos que incentivar, y por supuesto tiene que haber algún tipo de regulaciones que bajen de parte del gobierno. Ahora me enteré hace poco, muy poquito, que el gobierno de España va a prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, ¿no? Hay otras medidas similares en Australia, que los chicos en la primaria y la secundaria no pueden entrar con celular. A mí me parece que, perdón, que me fui un poquito por las ramas de la pregunta, pero me parece que es pertinente, porque creo que tanto la poesía como la prosa va quedando reducida cada vez a una cantidad más chica de personas. Este es un problema mundial que pasa en todos lados, y creo que o lo encaramos a la brevedad o vamos a tener una generación de gente que va a tener complicaciones. Yo soy profesor de una materia en... de dos materias, una de primero y una de segundo año de nuestra carrera en la universidad, y veo que los chicos llegan a la universidad y tienen, no todos, ¿eh? Hay una élite que siempre sobresale, pero la gran mayoría tiene problemas para interpretar textos, tiene dificultades en elaborar pensamientos abstractos, y eso es porque La tecnología que a mí tanto me gusta y la defiendo tanto, si no fuera por la tecnología yo no podría estar conectado ahora con toda la gente linda que está del otro lado de la pantalla. O sea, es fantástica. Yo tengo una hija que vive en Madrid y un hijo que vive en Italia, en Génova, y estoy comunicado todos los días prácticamente por videollamadas. O sea, me parece estupenda, pero el tema es el sobreuso que le estamos dando a la tecnología, ¿no? Basta salir a cualquier bar, cualquier restaurante y ver a la gente que en lugar de estar compartiendo un momento lindo, agradable con sus amigos, están todos con la pantallita. Es un tema muy serio, de las cuales las organizaciones mundiales de la salud, como la OMS, la OPS, sacan papers e informaciones bastante seguidos con respecto a esta problemática que es bastante seria, que ya está, se está traduciendo en manifestaciones físicas. Por eso, y volviendo a tu pregunta, creo que no está ocupando el lugar que debería ocupar la poesía y la prosa, el leer, ¿no? En general. Muchas gracias, de verdad, wow, es preocupante ver lo que usted está compartiendo con nosotros acerca de lo que ya se está reflejando y más en a tan corta edad. Así que de verdad hay que tener cuidado. Sí, la tecnología, bendita tecnología que me encanta también, pues nos permite comunicarnos, estar conectados en un clic, como siempre decimos, en un nanosegundo, estamos en otros países. Y la verdad que hay que tener cuidado con ello y más con tanto jovencito, porque se pierden habilidades no innatas o perdón, aprendidas en la escuela, como la lectura, el pensar, hasta hacer sumas tan simples que utilizan hasta calculadoras hoy en día en el teléfono para hacer una simple suma, cuando antiguamente pues era normal utilizar la cabeza, como decían nuestros maestros, que es la mejor computadora del mundo. Así que hay que tener ojo con ello. Sí, ayuda, pero también hay que tener esos espacios de unión familiar y sobre todo la lectura convencional. Gracias a don Esteban por compartir con nosotros. La verdad que es una pregunta a veces un poquito incómoda, pero es necesaria saber todo ello. Y gracias nuevamente por compartirlo, por traerlo aquí a la mesa de la programación de Luna 9 Radio Digital, especialmente en jueves culturales, porque se necesita este tipo de información. Gracias. Repítanos, por favor, dónde podemos adquirir su libro, en qué formato se está disponible y cómo lo ubicamos a usted en las redes, hablando de redes sociales. En el mundo está publicado en amazon.es y los formatos ebook, físico, Kindle y ahora hace poquito hemos sacado el audiolibro también. En todos los formatos los pueden encontrar en amazon.es. Y en la República Argentina lo editó el grupo Tercer Milenio, que también lo encuentran muy fácil en las redes, tienen una tienda virtual, pero bueno, Amazon me permite poder difundirlo en todo el mundo. Muy cierto. Una amplia plataforma donde poder adquirir los libros. Muchas gracias nuevamente, don Esteban. Pues vámonos a una brevísima pausa y vamos a hablar acerca del impacto emocional de este libro, mensaje final y también vamos a conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de las votaciones. Así que les recordamos que todavía tienen tiempo para elegir, hacer sus votaciones, como digo. Y la pregunta de hoy es, ¿lees poesía en momentos de 1. Crisis, 2. Calma o 3. Búsqueda personal? Porque su opinión cuenta. Al final vamos a estar dando este feedback y les agradecemos desde ya a quienes están activamente participando y estamos revisando las plataformas. Muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Y si pudiese don Esteban leernos otro fragmento de su libro, pues para nosotros un verdadero honor y privilegio poder compartirlo con toda nuestra querida audiencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes.

que está exactamente en 24 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 4 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muchísimas gracias, de verdad, por seguir en sintonía con nosotros. También estamos revisando la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién está en sintonía con nosotros, estamos disfrutando de Jueves Culturales y estamos teniendo un interesante conversatorio con nuestro invitado de lujo, don Esteban Ferrari, quien es teólogo, docente universitario, gestor en salud pública y escritor argentino. Comparte con nosotros su libro Un Lugar Inadecuado. Vamos, en el segmento anterior le habíamos pedido a don Esteban si pudiera compartir un último fragmento con nosotros del día de hoy, pues estamos a su disposición. Bueno, cómo no. Voy a tratar de no emocionarme, porque siempre que la leo esta historia, me emociono. Pero vamos a tratar de ser fuertes. Esta es la última historia del libro, que se llama Caricias del Más Allá. Es la historia de lo que me pasó a mí con mi mamá, después que falleció, ¿no? Así que es una historia cargada de emoción y es una historia totalmente real y verídica. Voy a leer el final nada más. Primero fue un viento que nunca supe de dónde había venido. Miré instintivamente por arriba de mi hombro derecho y vi las cortinas de la ventana de la cocina moverse. En realidad se movió solo una de ellas, la otra permaneció inmóvil. Y en ese instante sentí una mano que me acariciaba la cabeza que permanecía inclinada sobre la mesada. Fue una caricia especial. Pude percibir un amor infinito. E inmediatamente cesó mi angustia. La angustia dejó paso a la curiosidad. Y mi mente trató de encontrar una explicación racional a lo sucedido. Si es que la había, claro. Fui corriendo a mirar las ventanas de la casa para ver de dónde había venido ese viento. Estaban todas cerradas. Era invierno y hacía mucho frío afuera. No había explicación. Como tampoco la había en la infinita paz que sentí luego de la caricia. Esa noche dormí como hacía varias noches que no lo hacía. Supe que ella era mi verdadero ángel guardián y siempre iba a estar ahí para mí. Algunas noches me parece sentir un viento conocido y escuchar algunos pasos por la casa. Dejo de inquietarme, me duermo plácidamente, sabiendo que mi mamá está velando mi sueño. Caricias del Más Allá, bueno. La última historia de Un Lugar Inadecuado. Fuerte aplauso, wow, muy emotivo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, don Esteban. Gracias por esa sensibilidad, por esa manera de escribir suya que lo caracteriza. Y de verdad estamos profundamente agradecidos. También sabemos que nuestra querida audiencia en distintos países que nos están escuchando en estos momentos también comparten mi sentir. Gracias por compartir con nosotros. Le cuento a don Esteban que es momento de dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que le estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio que si lee poesía, ¿en qué momentos lee poesía? Dice, la pregunta fue, ¿lees poesía en momentos de? Y ampliamente le comparto que han elegido en momentos de calma como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos el día de hoy, don Esteban? Yo leo mucho poesía porque estoy en varios grupos de escritores y poetas, entonces leo mucho de mis colegas artistas, poetas, así que tengo la sensación de estar metido siempre en sus historias, ¿no? La señora Cao López, que está mirando en este momento, gracias a ella estoy acá, es una escritora y poetisa de Barcelona, España. Estoy inmensamente agradecido con ella. Y te decía que yo no escribí, escribí mucho cuando era mucho más joven, ¿no? Mucha poesía, pero ahora estoy prácticamente dedicado a la prosa. Pero sí, yo creo que es un momento cuando uno lee una poesía de encontrarse a uno mismo, ¿no? De verse reflejado en los versos o no, o tratar de interpretar lo que el poeta está intentando transmitirnos. Así que me parece muy bien de leer poesías en los momentos de calma porque nos invita a conectarnos con nosotros mismos, con nuestros más profundos sentimientos y con el corazón. Muchísimas gracias a don Esteban por compartir ese feedback con nosotros. Y para cerrar este extraordinario conversatorio, don Esteban, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejarle a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy? Bueno, hay varios mensajes, hay varios. El primero es que lean más, que estimulen a sus hijos, hijas, para que lean. Estamos teniendo un problema muy serio de retraso en el desarrollo neurológico, problemas posturales. Así que a las personas les pido que en general lean más. Recuerdo una frase del gran Jorge Luis Borges que decía: leer es una de las formas de la felicidad, pero no se puede obligar a nadie a ser feliz. A mí me parece una genialidad. Y luego que aquellos que tengan inquietudes literarias que escriban, no importa si después publicás o no. Ese es todo un tema. Después que vos decís, terminé un libro y ahí se acabó todo. Ya está, no está. Ahí empieza otro camino, otro largo camino en el cual uno se tiene que rodear de profesionales del ramo y se tiene que animar hacer esto que estoy haciendo, dar a conocer su obra, ¿no? Conectarse con otros escritores, ir a ferias. Pero bueno, ese es otro tema. Para mí, la persona que tiene inquietudes de escribir, hágalo porque es realmente sanador. Es una actividad que te obliga a conectarte con vos mismo, con tu interior, con tus sentimientos, con tus pasiones. Así que escriban, escriban. Y en el caso particular de mi libro, le deseo que con un lugar inadecuado nos podamos conectar desde los sentimientos. Está escrito para eso. Gracias. Muchísimas gracias a usted, don Esteban. De verdad, qué mensaje tan profundo que queda resonando incluso después de desconectarnos del internet. Gracias de verdad nuevamente, don Esteban, por esta conversación con esta profunda y necesaria. Una vez más, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales y cómo podemos adquirir su libro? Bueno, estoy en todas las redes sociales. En Facebook, estoy en Instagram también, como Esteban Ferrari, búscame. Estoy en TikTok también. Me negaba un poquito a TikTok porque estaba equivocado pensando que era una red para gente joven y no es así. Una de cada cuatro personas en el mundo tienen TikTok, o sea que aquel que quiera expresarse o digamos hacer conocer su obra, me parece que es una red muy poderosa. Bueno, me encuentran en todas las redes. Después tengo mi blog, donde vuelco algunos adelantos de los libros, de este libro, Un lugar inadecuado, y de los dos que están por salir, que ya están escritos, están en proceso de edición. Uno se llama De otras vidas, sigue la línea de realismo fantástico de Un lugar inadecuado. Y hay una novela que va a salir a fin de año, que es una novela de ficción mitológica, que se llama Arquitectos de otros mundos. Que ya, si Dios quiere, hablaremos de esto en particular. Y por último, tengo un canal de YouTube también. Este es fácil, Esteban Literario en YouTube. Y ahí también subo algunas notas y subo historias relacionadas con las historias. A mí me gusta mucho la historia y la investigación. Muchas de las historias tienen como un preámbulo de investigación histórica que sitúan al lector en tiempo y espacio. Así que bueno, repito, me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran en mi canal literario, Esteban Literario, en YouTube. Y el libro lo pueden adquirir en Amazon.es, en todo el mundo. Ahí en todos los formatos lo van a encontrar, en audiolibro, en ebook, en Kindle y por supuesto en físico. Y en la República Argentina, en el grupo editor Tercer Milenio. Pero más allá de eso, me gustaría que los que lo puedan leer se contacten conmigo y podamos interactuar a través de las redes, o me sigan y yo los sigo para ir poniéndolos. Generalmente pongo algunos adelantos. Me han elegido unas obras, unos cuentos también para ser parte de tres antologías, una antología internacional de un grupo de España, Letras y Leyendas. Y la verdad estoy orgulloso por el jurado que ha evaluado mi historia, ¿no? La historia se llama Esa Mesa de Café. Es muy intimista. Hay también una mezcla con la ficción. Y va a formar parte de mi segundo libro, que es De Otras Vidas. La historia se llama Esa Mesa de Café y ahora va a estar formando parte, que ya se editó en Amazon. Letras y Leyendas. Así que bueno, un abrazo a mi amigo Frank Márquez Naranjo, que es el creador de esta antología. Y bueno, los espero en mis redes, en mi canal de YouTube, para poder intercambiar y conectarnos desde los sentimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Esteban. Vamos a seguirlo en todas las plataformas de redes sociales y pues vamos a estar tocando su puerta para invitarlo aquí a su casa, a Luna 9 Radio, para compartir todas sus propuestas literarias. Gracias de antemano por todo el apoyo que nos brinda siempre y de verdad es un privilegio compartir con usted y con nuestra querida familia todas sus propuestas literarias. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a ti, a María Luisa, a toda la gente que hace este programa, que nos permite llegar a tantas personas en lugares tan remotos. Para mí realmente es un placer, me he sentido muy cómodo y les agradezco un montón, estoy a las órdenes también para lo que necesiten y seguimos en contacto. Así que les mando un gran abrazo desde acá en Argentina y que estén muy bien, que estén en paz y que el amor los ilumine. Muchísimas gracias. Saludamos a María Luisa. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda detrás de bambalinas, como decimos, para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. Tremendo trabajo que realiza, que muchos no saben, pero no es nada sencillo. Y la verdad, gracias como coproductora, también como manager de relaciones públicas. De verdad, es un gran aporte que nos brinda. Y también en la revista Femme International, y hablando de la revista, pues les comparto de que la edición 168, que pertenece a febrero 2026, ya está disponible, donde celebramos el Año Nuevo Chino 2026, el Caballo de Fuego, símbolo de fuerza, renovación y propósito. También un mes de febrero donde el amor consciente, la energía espiritual, la multiculturalidad se encuentra en una sola voz. También honramos a México y su bandera. Así también celebramos la independencia de República Dominicana y revivimos lo mejor de nuestra radio online, que corresponde al mes pasado de enero. Lo van a poder encontrar en la página bit.ly/fem-magazine, así magazine 02, porque es el mes de febrero, 2026, que es el año. Así, bit.ly/fem-magazine02-2026. Si aún no ha recibido en la bandeja de entrada su correo electrónico, nuestra edición, puede mandarnos un mensaje de texto al 201-351-3907. Es el número de FEM International Group, 201-351-3907. O también lo pueden usar nuestro WhatsApp de Luna 9 Radio, que es el +1 551 954-8201 y pónganos quiero mi revista y automáticamente los vamos a suscribir, es gratis y van a recibir la edición más reciente de Femme International Magazine. Dicho ello, pues nuevamente gracias a don Esteban por esta conversación honesta, profunda y la verdad tan necesaria. Siempre es un privilegio compartir con usted. Estamos profundamente agradecidos por ese aporte que siempre nos está brindando y a nuestra querida familia. Gracias a quienes nos escuchan por la radio, a quienes nos acompañan por YouTube. Y estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno por la activa participación. Si este programa resonó con usted, compártalo. La literatura también se propaga. Esto fue Jueves Culturales por Luna 9 Radio Digital. Hasta un próximo encuentro. Los dejamos con el tema del cierre, la oración hecha canción de Femme International Group, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Feliz y bendecido resto de día. Cuídense, don Esteban. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esto concluye la transmisión directamente desde nuestro canal de YouTube. La canción de cierre la pueden disfrutar en nuestra plataforma de radio. Gracias por todo. Gracias por estar presente. Feliz y bendecido día. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. por la bendición divina. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.